lágrimas cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. No me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Querida,